tal vez sea la nostalgia por el pasado o tal vez el ansia del futuro lo que nos ha hecho recuperar como sintonía inicial esta música otoñal número 2. Canción compuesta por Max Richter, nuestro compañero de viajes en estas travesías semana tras semana por el puente. Violín y piano, sensaciones y escalofríos en esta edición que empieza ahora mismo, cuando acaban de sonar las señales horarias de las 11:30 de la mañana, edición número 90 de este programa musical que abre la parrilla dominical de Radio Enlace. Desde el 107.5 de la FM o a través de internet, www.radioenlace.org. El calendario incansable señala el 18 de abril de 2010, día en el cual, bueno, pues nos aventuramos a atravesar la neblina de la mañana con música, con ciertos matices, sintetizadores, música electrónica, pero sobre todo capaz de transportarnos a terrenos lejanos. Y es que a veces el viaje está dentro de nosotros. Y así generamos distancia y silencio. Y precisamente en esa mezcla de vigilia y duermevela, en esa mezcla entre la luz que se filtra a través de vuestras persianas y esa nostalgia por el sueño, queremos, bueno, pues empezar el programa de hoy, bueno, pues reemplazando vuestra colcha por un edredón. Y valga el juego de palabras, ya que lo dedicamos a una banda que ya descubrimos aquí hace alrededor de un mes y medio, en las fiestas demoscópicas. Fue la gran sorpresa del puente en ese evento celebrado por la revista Mondo Sonoro. Y lo cierto es que nos volvimos a cruzar con ellos en el Círculo de Bellas Artes, en las jornadas de Frontera Círculo, unas jornadas que cada mes juntan a uno o a dos músicos de relevancia. Empezaron este 2010 con Manos de Topo, siguieron con Piano Magic y en esta tercera ocasión nos hemos colado en la sala de las columnas, cortesía, como no, de Arancha Benito, responsable de prensa del Círculo de Bellas Artes, al que le agradecemos, como siempre, cariñosamente la acreditación. Y allí estuvimos el pasado miércoles 14 de abril de 2010, tarde para ser entre semana, pero devotos incondicionales, no más de 120 personas pude contar allí, una sala enormemente amplia, para ver los teloneros de The Legends, que se llaman, como lo hemos mencionado, Edredón. Thank you. Así termina Querido Pedagogo por Edredón, en un ejercicio en las cuales las capas se van sumando una tras otra, en un disco que estará editado después del verano y que esperamos como agua de mayo para, como decimos, después del verano, editado por Origami, el sello que recientemente, bueno, pues ha fichado a esta banda de Carabanchel, y así se presentaron delante de la audiencia de la cuarta planta del Círculo de Bellas Artes, la Sala de las Columnas. Somos Edredón y somos de Carabanchel, orgullosos de su origen. Este quinteto madrileño compuesto por guitarra, bajo, batería alternada con sintetizadores y secuenciadores y un par de teclados, en los cuales, bueno, pues cada uno de los miembros, salvo el guitarrista y el bajista, intercambian sus posiciones como si se tratara de pulpos en el escenario para abarcar todos y cada uno de los matices, instrumentos y tecnología a su alcance. Y cómo no, el suelo absolutamente enmoquetado de pedaleras y demás efectos para dar aún más intensidad a esta banda. Lo cierto es que después de nuestra visita en la primera edición de este año del Frontera Círculo, que ya es la cuarta, el cuarto año que se celebra en el Círculo de Bellas Artes, lo cierto es que esperábamos asistir a la misma sala, el mismo salón teatro en el cual tuvimos la oportunidad de ver a Manos de Topo, pero no, era una planta más arriba en la Sala de las Columnas, de pie, con una barra para bebidas, una mesa para las luces y otra para el técnico de sonido, y como digo, pocos los asistentes, pero mágico el entorno, ya que, bueno, pues proporcionaba ese matiz de un poco de descubrimiento de género todavía no masificado, que veremos cómo va consiguiendo adeptos según vayan lanzando el disco. Mientras tanto, nos conformamos con los temas que han recopilado dentro de su MySpace y que posiblemente sean reformulados durante la producción, para conseguir, bueno, pues tal vez un poco lo que echemos en falta sean esos desarrollos tan largos. Y es que las canciones de Edredón, pues ninguna baja de los 5 minutos, todas incorporan muchísimos matices, muchísimos capas de sonido, y echamos un poco esa ese clímax en esas ascensos y bajadas de intensidad. Esperamos un poco, bueno, pues esa explosión tan mágica a la que tal vez nos puedan recordar la banda de post-rock como Explosions in the Sky o Mogwai, ya que, bueno, pues es también, depende mucho de la producción y no solo del talento de los componentes. En cualquier caso, es una banda por la que apostamos y que, como en este querido pedagogo, utilizan el vocoder, aunque sean términos incomprensibles, para un poco dar ese matiz e inspirarse también en el crowd rock o incluso el indie de los 90 o la new wave, en lo que es una mezcla pues prácticamente indiscernible de géneros, pero que consigue emocionarnos. Y así es el Frontera Círculo, un ejercicio en esta ocasión de la mano del Primavera Sound, que ha creado el ciclo de conciertos Entre Primaveras para ir calentando el evento ante, bueno, pues lo que se celebrará en Barcelona del 27 al 29 de mayo, el Primavera Sound. Y un poco a modo de publicidad y un poco también a modo de, bueno, pues de llevar el festival a todos los rincones de España, este Entre Primaveras dentro del Frontera Círculo, que busca recoger, bueno, pues formaciones de cierta experiencia y recorrido junto a grupos emergentes o de carácter experimental, tanto del panorama nacional como internacional. Y es que tal vez sea gracias a la presidencia europea de España que estamos teniendo la oportunidad de descubrir bandas de toda Europa. Lo hicimos ya con el Festival de Jazz del San Juan Evangelista hace unas semanas y lo volvimos a hacer con el cabeza de cartel, el grupo sueco, la formación The Legends, un proyecto indie pop liderado por el vocalista, compositor y productor Johan Angergard, anterior miembro de Club 8 o de Acid How Kings, y que actualmente, bueno, pues desde hace dos décadas, lidera como fundador el sello Labrador. Legends sucedieron a Edredón en el concierto con un, bueno, pues más que mediocre sonido por los acoples constantes en el ampli del guitarrista, que, bueno, pues tampoco conocía demasiado bien los temas y estuvo constantemente revisando las partituras para no perderse en los aproximadamente 15 temas que interpretaron la banda sueca, junto con, bueno, pues el bajista, batería, cantante y guitarrista Johan, y junto con una corista sorprendentemente alejada de los cuatro miembros masculinos, parece que cada uno estaba en una punta del escenario, y que, bueno, pues sea por los problemas de sonido, sea por una sonoridad bastante oscura, tal vez no demostraron toda la luminosidad que destilan sus álbumes. Indie pop bastante convencional el de The Legends, con algunos toques sorprendentes como The Kids Want to Have Fun, Call It Hours, que fue el único bis con el que nos agraciaron a eso ya de las 12 de la noche, absolutamente rendidos, sobre todo para los que tenemos que volver a trabajar. El Darling, lo cierto es que también sonó bastante interesante. En cualquier caso, un indie pop bastante, bueno, pues obvio y lineal. Pero precisamente por eso queremos volver y compartir con vosotros otro tema más de la banda Edredón que nos sigue cautivando. Y en este caso vamos a dejar que nos bauticen por este otro tema, un ejercicio más rockero, mucho más orgánico, con el que nos sorprendieron en este concierto, que, como decimos, fue algo más largo que la ocasión que tuvimos de verle en las fiestas demoscópicas, donde únicamente interpretaron cuatro temas. Aquí tuvimos la posibilidad de ver otros matices, otras caras, otros rasgos de la personalidad de esta banda. Thank you. Ritmos atmosféricos en este final de Bautismo. Otro ejercicio más, tal vez más cercano al post-rock, sobre todo por ese riff de la guitarra que, bueno, pues recupera la o da el protagonismo más a los instrumentos tradicionales, instrumentos que alternó David Nieto incluso en un mismo tema, pasando de la batería a los sintes y de nuevo a la batería, en un ejercicio de sincronización y de concentración muy exigente y del cual evidentemente nos hacemos eco. Son cinco, son muchos para ser una banda, pero aún así no dan abasto para todos aquellos matices e instrumentos que quieren interpretar. Lo cierto es que fue un entorno casi familiar, íntimo, nuestra cita del miércoles en la sala de las columnas. Antes del concierto vimos, bueno, pues pasearse entre el público a los miembros de Edredón, evidentemente saludando a sus amigos, los cuales se habían convocado allí para acompañarles. Y es precisamente, bueno, pues esa cercanía, la capacidad de, bueno, pues estar con ellos, charlar con ellos, lo que es, bueno, pues algo desde luego que interesante. Incluso llegó a empezar el concierto y todavía estaba el guitarrista entre el público, ya que no se le requería durante el primer tema. Es un poco esa familiaridad y también esa relajación que evidentemente una vez en escena se transforma en concentración, pero cada vez más sueltos, cada vez más conocedores de su trabajo. Lo cierto es que nos gustó sobre todo verles en una experiencia musical de más largo recorrido, verles con más tiempo en el escenario y ver la posibilidad, bueno, pues de desenvolverse, de combinar cada uno de los secuenciadores y de los del bajo con la batería. Y sobre todo de ver también cómo había momentos, sobre todo al final del concierto, donde la locura entre la distorsión y el noise llegaron a ser casi, bueno, pues en un estado de abstracción total. Diversos flashes de luz en el escenario les indicaban que era el momento de partir, pero tanto el guitarrista como el bajista estaban absolutamente absortos en acoples y demás efectos, y aún así tardaron algunos segundos en abandonar el escenario, eso sí, acompañados por los vítores y las palmas y aplausos del respetable. Empiezan a aparecer en diversos medios de comunicación con cada vez más frecuencia, y lo cierto es que no hemos podido evitar echarnos una carcajada con la entrevista que el portal Je ne sais pop le hace a David Nieto, una especie de cuestionario sobre sus discos favoritos, en el cual, bueno, pues con cierta ironía responde, y discos, bueno, pues entre los cuales cita el Leisure o el Park Life o el The Great Escape de Blur, pero también el Homework de Daft Punk y, como no, el Moon Safari de Air. Ejemplos, bueno, pues también un poco de su propia característica musical, una mezcla entre el pop y la electrónica más elegante. Pero si hablamos de electrónica, nos hemos quedado prendados de esa mezcla emocional de sintetizadores y electrónica, y no queremos abandonar este estado. Y por eso, con vistas a seguir en este estado de trance, deseamos inmolarnos a nosotros mismos a través de Telephone Tel Aviv. casi un minuto de resaca para conseguir recuperar el aliento del ensimismamiento que produce Telephone Tel Aviv. Con este The Birds, tema que abre su tercer y último disco por el momento, Immolate Yourself, publicado en 2008. Un reverb final que simula el eco del estruendo que genera un tema de casi 7 minutos de duración y que transmite exactamente eso: esperanza, pesadumbre, pero sobre todo la intensidad de las melodías y la capacidad en la cual las pistas se solapan una tras otra con precisión milimétrica, la capacidad de emocionar de las máquinas en base a un uso apasionado y racional también de las mismas. Absolutamente imprescindible este Telephone Tel Aviv, no desde luego en su primera escucha, pero tras varios ejercicios de concentración profunda, está claro que es un tema que acaba desprendiendo aromas desconocidos en sus primeras escuchas. Y eso es lo que ha conseguido el dúo Telephone Tel Aviv, compuesto por Charlie Cooper y de Joshua Eustis, músicos que empezaron allá por 1999 en su Nueva Orleans natal, amigos de secundaria, que empezaron componiendo música experimental electrónica, que ha dado, bueno, pues sus frutos en tres discos de larga duración que fueron precedidos tiempo atrás por una serie de EPs que fueron muy bien acogidos por la crítica. Pero antes de este complejo, potente y profundo Immolate Yourself, vinieron o se publicaron el Fahrenheit Fair Enough en 2001, si mal no recuerdo, y cambiando de discográfica, el Map of What is Effortless, 3 años más tarde, acabaría por consolidarlos dentro de la escena por un sentido muy particular y que les diferencia de otras bandas, que es su capacidad de transmitir la profundidad y la capacidad de generar ambientes inhóspitos y apasionantes a la vez. Y lo cierto es que este tercer álbum ha estado precedido y sucedido por una serie de acontecimientos dramáticos. 4 años más tarde, después de sobrevivir al huracán Katrina, Telephone Tel Aviv, bueno, pues publicaron este tercer álbum después de, bueno, como decimos, superar esta catástrofe a nivel emocional y físico. Y lo hicieron, bueno, pues con un cambio radical en una fractura total en cuanto a su progresión musical. Ruptura igual de drástica que la que hubo entre el primer y el segundo disco. Las melodías se mutaron en una especie de sonidos indescifrables, con acompañamientos vocales y producciones que trasladaban bastante tensión con ciertas melodías de rhythm and blues también. y así es como construyeron este Immolate Yourself, publicado en 2008, y como decimos, una vez superada la desastre natural, tuvieron la mala fortuna de perder a una de las dos mitades del dúo, y es que Charlie Cooper falleció el año pasado, a los 31 años, en el mes de enero, y por lo tanto, bueno, pues dejó a su compañero absolutamente abatido y sigue sin hacer ningún tipo de manifestación pública sobre el futuro de la banda. Tal vez este tipo de dramas personales acaben encumbrando a Telephone Tel Aviv como tal vez el último disco de una banda, otra más, cuyo acontecimiento vinculado con la muerte de uno de sus miembros acaba trasladándole al Olimpo de las bandas eternas. Y la eternidad tal vez se encuentre detrás de algo casi, casi translúcido. Thank you. otro ejercicio más, este mucho más oscuro, melancólico, Mostly Translucent, otro tema más de este Immolate Yourself, que nos recuerda la oscuridad de Martin Gore y sus Depeche Mode en la versión de Telephone Tel Aviv. Y es que es precisamente la deconstrucción de los propios temas de Telephone Tel Aviv los que nos van permitiendo descubrir matices, guiños e intentar racionalizar por qué nos emociona esa melancolía, esos crescendos y bajadas de intensidad convierten a cada uno de los temas en algo casi épico. Es un análisis de cada canción que, bueno, pues lamentablemente en ocasiones tropieza por la manera en la cual los temas han sido ordenados en larga duración. Tal vez la progresión dentro de las canciones es óptima y emocionante, pero tal vez nos genera cierto trompicón cuando reproducimos el disco de principio a final. En cualquier caso, como decimos, es la capacidad de incorporar capas una tras otra, pero no con el motivo de ser excesivamente barroco, sino con la certeza de que es algo que combina matices melódicos con rítmicos y que nos permite entusiasmarnos y sumergirnos en la densidad opaca del sueño de Telephone Tel Aviv. Y todo esto gracias a una producción que pudiéramos llamar o calificar de microscópica por la atención al detalle a nivel casi atómico de Joshua Eustis y Charles Cooper, una banda que, bueno, pues lamentablemente quedará esto como su cumbre creativa y que nos recuerda a otras bandas como el Walls de 2007 de Apparatus. Nos recuerda también un poco a esas bandas que mezclan la música electrónica con el glamour del pop, como M83, o, ¿por qué no?, con otra banda llamada The Junior Boys. Get you through the border. Keep the new car up all night. Hide you in the city. They're watching, so I'll take my time. When the lights go out, behind the bridge, last exit. Through the highways, yellow glare. Have you been out this far? You're coming. No, I'll catch you just the same. Hit the North 400. The high beam slowly kissed the lake. Trees are dark, it's just as well. A fog shines off the hospital. As the night goes past, a silver light begins to show. As if you could, who's there to call? Your hair, it starts to smell like fall. Prolongado fade out de este Last Exit, tema que da título al álbum de The Junior Boys. Y mientras seguimos avanzando a lo largo del puente vamos caminando hacia atrás y escuchando álbumes cada vez más antiguos. Hemos empezado en un disco que todavía no está editado, el de Dredón. Viajamos un par de años atrás para escuchar el disco de Telephone Tel Aviv de 2008 y nos vamos hasta 2004 para descubrir a esta banda de Ontario, más concretamente de Hamilton, canadienses, este dúo que empezaron componiendo Jeremy Greenspan y Johnny Dark. Y cierto es que mientras caminamos hacia adelante por el puente, el tiempo vuelve para atrás y cada vez las pronunciaciones y mensajes son cada vez más perceptibles, ¿verdad? Desde el incomprensible sonido robótico del vocoder de Dredón a las oníricas pronunciaciones sedosas como ninguna, como las propias nubes de Telephone Tel Aviv, llegamos a The Junior Boys, una vocalización muy pop, casi cercana a la de bandas de los 80 como Prefab Sprout, que trasladan un mensaje cristalino, absolutamente comprensible, sin edición ni efectos sobre la voz. Tal vez es que poco a poco nos vamos despertando y entendemos un poquito mejor el mundo que nos rodea mientras conseguimos enfocar, todavía con los ojos medio cerrados, el mundo exterior. Johnny Dark, fundador originario de The Junior Boys, decidió abandonar el dueto poco tiempo después de publicar los primeros EPs y un empleado de Warp, Nick Kilroy, decidió fundar su propio sello, King, precisamente con The Junior Boys como artista primigenio. Y todo esto, bueno, pues con la incorporación del ingeniero Matt Didemus, que se unió a Jeremy Greenspan para empezar a grabar lo que sería su primer larga duración, este Last Exit, editado en 2004. Un disco absolutamente ecléctico, lleno de influencias, algunas ocultas, otras matizadas, pero que incluyen ese pop de sintetizadores, el techno minimal, algo de garaje, algo de hip hop, pero desde luego ritmos cercanos al breakbeat, al down tempo, que consiguen trasladar esa paz espiritual, como decimos, mezclando estilos y huyendo de catalogaciones. Y lo cierto es que se acercan mucho a bandas como Damero, el único disco que tienen en el mercado, y tal vez por esa lucidez y luminosidad pop, tal vez se acerquen a The Postal Service, pero aún así mantienen cierto toque mucho más oscuro que esta banda del cantante de Death Cab for Cutie. Y mencionábamos los primeras EPs de la banda que fueron recogidos en este Last Exit, canciones como el propio Last Exit que hemos escuchado, pero también Birthday o High Come Down, canciones que mezclan teclados con beats inalcanzables y pronunciaciones vulnerables y gélidas, casi árticas. Pero todo esto aparece mezclado con temas compuestos específicamente para el larga duración, como este Teach Me How to Fight. Can you teach me how to fight? Show me what it's like. Tal vez sea la bipolaridad y el eclecticismo de este Teach Me How to Fight lo que convierte este tema en la cumbre creativa de Last Exit. Y lo es tal vez por esas transiciones entre la oscuridad cavernosa, entre las tonalidades oscuras y esas seis notas sampleadas que hacen luminoso el estribillo y que acaban de dar algo de luz a un tema enormemente melancólico que, como decimos, se balancea entre el aspecto romántico, sentimental, pero también cálido y de esa belleza llena de alma. Un himno melancólico, sofisticado, pero que también nos produce ciertos escalofríos. Es desde luego que un refinamiento gélido, espectral, pero lleno de deseo y esperanza. Es otro ejercicio más, otro ejemplo más de este Last Exit con el que terminamos este programa, edición número 90 de El Puente. Hemos caminado hacia adelante, pensado en el pasado, nos hemos vuelto indescifrables, hemos intentado leer el futuro y atravesar el pasado una vez más. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y como siempre, aunque etéreos, estamos accesibles y tangibles desde la página web, nuestro podcast, www.radioenlace.org/elpuente, o de manera aún más directa, más física, a través de jorge.lopez@radioenlace.org. Nos evaporaremos hasta la semana que viene, que vengamos de nuevo a ocupar las ondas, mismo lugar, misma hora, aquí en Radio Enlace. Hasta la semana que viene, os deseamos que seáis felices y que respiremos hondo.